Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Buen día, 10:04 de esta mañana, número 138 de este ciclo radial que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, que arrancamos por allí el 23 de marzo de este año, sin saber hasta dónde íbamos a llegar y sin saber que tantos y tantas de ustedes iban a estar del otro lado, aunque siempre con esa expectativa. Bueno, arrancamos y vamos a estar hasta las 12 con un programa súper intenso. En un ratito se suma don Rodrigo Ferreiro al aire de Hasta que vuelan los abrazos a la mañana de la retaguardia, para estar juntos al aire hasta las 12. Te decía que tenemos un programa súper intenso, la verdad, pautado para el día de hoy, que tiene que ver con que estamos ante el día final en Guernica. Hoy se va a terminar de definir qué es lo que va a suceder con las personas que habitan la tierra allí en Guernica, en esa toma que se sostuvo durante más de 2 meses y que ahora está en las vísperas de la resolución judicial, que dice que desde mañana es uno de los días. Es raro esto de los 3 días de desalojo, ¿no? Es algo así como alguien me decía, es el de un compañero nuestro, no lo voy a delatar, pero me decía, es el Quilmes Rock de la represión, ¿no? Que necesitan 3 días. Bueno, la cuestión es que se está negociando a contrarreloj en varios frentes. Ayer hubo un montón de novedades, vamos a estar pasándote en limpio lo que está sucediendo ahora y lo que estuvo sucediendo en el día de ayer, para tratar de tener juntos y juntas la mayor certeza de lo que esté pasando, y siempre con el objetivo claro de 2 cosas, de que se evite una represión, un desalojo forzoso, y que se solucione el problema de las personas que están allí porque no tienen un techo donde vivir. Vamos a estar hablando también con Rosa Reina. Ella es la presidenta de la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Bueno, hace algunas semanas sacaron un documento estremecedor en el que daban cuenta casi un pedido desesperado a la población de extremo cuidado, contando un poco la situación que están viviendo allí en lo que suele llamarse la primera línea de la batalla contra la pandemia, que es estar en esos lugares de la terapia intensiva. Normalmente, digo, en condiciones normales, prepandémicas, es un lugar muy duro para trabajar, y en estas circunstancias obviamente mucho más. Así que con Rosa Reina vamos a estar hablando seguramente acerca de cómo están viviendo en la actualidad la situación, y también le vamos a preguntar acerca del uso de las nebulizaciones de ibuprofeno como tratamiento, porque han elaborado también un documento, un pedido de que no se utilice, entre otras cosas porque temen que el vapor que se genera contagie a las personas que están laburando allí en la terapia intensiva. Y también duramente nos vamos a ir hacia Jujuy en un rato. Ayer hubo hoy es miércoles, el lunes hubo represión por la tarde en Jujuy, en un corte de ruta que se estaba haciendo para pedir por tres pibas que estaban desaparecidas. Lamentablemente fueron reprimidas, esa manifestación fue duramente reprimida, y lamentablemente en el día de ayer una de las chicas, Yara Rueda, apareció su cuerpo en un descampado, fue asesinada. Están comenzando a realizarse las pericias y vamos a intentar comunicarnos con algún familiar de ella, sabiendo, por supuesto, el momento que están pasando, y con todo el respeto por eso anunciamos esta entrevista, sabiendo que, advirtiéndoles que cuando es así y tan cerquita, además de la fecha, de la situación, de enterarse de semejante noticia, somos muy cuidadosos y tranquilamente podemos levantar el teléfono, llamar a la familia, escucharles y decir, mira, la verdad, si no querés, y dejar la decisión en manos de ellas y de ellos y no en manos nuestras. Así que eso lo veremos más tarde. O sea, un montón de noticias. Además, hoy se cumple un nuevo mes de lo que fue el momento de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Digo, un montón de cosas que tenemos y un programa que dura solo hasta las 12, así que no tenemos mucho tiempo más, no tengo en este primer bloque, sin que me empiecen a mirar mal por WhatsApp mis compañeros de producción, que decirles la consigna del día de hoy. Estamos en el 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, y hoy queremos saber, ¿qué autor o autora de libros nos recomendás? Tenemos que salir de libros. Yo quiero decirlo acá al aire porque temo olvidarme. Así que tomo el aire como una ayuda a memoria. Yo les comento a mis compañeros y compañeras que el sábado, en la reunión en la que armamos la agenda y debatimos acerca de cómo continuar con el Hasta que vuelvan los abrazos, yo voy a proponer la semana que viene sortear algún libro. Tenemos algunos libros que habíamos juntado para hacer el sorteo entre la gente que nos ayudó a comprar esta consola que hoy nos pone al aire hace algunos meses, y justo vino la pandemia, el encierro, el aislamiento, y entonces tuvimos que ir hacia atrás y no pudimos entregar, así que no hicimos sorteo. Bueno, yo voy a proponer que la semana que viene empecemos a sortear entre nuestra audiencia algunos de esos libros que están allí en la sala Cachito Fugman de La Retaguardia. 11-31-81-31-26, sin libro hoy. En todo caso, les pedimos a ustedes y ustedes que nos digan qué autor o autora nos recomendarían. Me dicen que la música del día de hoy corre de la mano de don Nicolás Alberto Rosales, parte de la producción de este equipo, que ayer además trabajó denodadamente. Y estoy viendo, y ya me gustó, ya me entusiasma la lista que estoy viendo de música. Muy rockera. Arrancamos con Billy Idol o Guillermo Ídolo. Hasta las 12 estamos bailando un poco solos hoy. It'll give me time to be pink. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. It'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Cara de malo, se plantaba frente al micrófono y tenía sobre todo un gran guitarrista al lado, muy perfil bajo, pero un gran guitarrista, Steve Stevens, algo así como llamarse Martín Martínez o Diego Dieguez, ¿no? Ay, conozco Fernando Fernández. Billy Idol para comenzar la mañana. Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Tiempo de escuchar voces de funcionarias y funcionarios en lo que fue la jornada de ayer para ver qué opinan de la realidad hoy, para ver si hacen algo con la realidad también. Además de opinar, comenzamos como casi todas las mañanas con la voz del presidente Alberto Fernández hablando acerca de la reforma judicial. Ayer fue un día bastante heavy en lo que tiene que ver en la disputa del gobierno con la justicia, porque la Corte Suprema aceptó el pedido de per saltum. Después vamos a meternos un poco más con eso también, pero lo escuchamos al presidente. Nosotros hemos mandado al Congreso una ley que propone una reforma en la justicia federal, que hace vuelve el sistema acusatorio para la justicia federal y que crea tribunales, como me comprometí en su momento, aquí en la zona de Rosario. Sería muy bueno que el Congreso trate eso, porque eso acá está haciendo falta. Y eso va a ayudar mucho al combate del crimen organizado, que es precisamente la materia central de la justicia federal. Bueno, por si no sabés, hay tres jueces que fueron nombrados camaristas por Mauricio Macri, y las denuncias son en torno de que no se siguió los carriles normales, que hubo irregularidades en sus pasos de una órbita a la otra. Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Germán Castelli. El Consejo de la Magistratura había votado rever justamente sus nombramientos y sus cambios jurisdiccionales, y la Corte, y ellos se presentaron a la Corte Suprema de Justicia pidiéndoles un per saltum, algo que no se utiliza, se utiliza muy esporádicamente en la justicia, que es decirle a la Corte, aunque todavía no tenga injerencia porque no hay fallos judiciales, nosotros le pedimos saltear un paso y que la Corte se haga cargo del tema. Y la Corte decidió aceptar el per saltum, por lo tanto esto suspende la orden del Consejo de la Magistratura, y los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli siguen en Comodoro Pi en funciones. Uno de ellos, justamente Castelli, se refirió a la cuestión del per saltum. Ayer salió casi que a festejar en los medios esta decisión de la Corte Suprema. La ley procesal establece que la apertura del per saltum, la admisibilidad, que la Corte revisa, se ponga a estudiar el tema en sí mismo, suspende los efectos de la decisión cuestionada. Y lo que dije en todos los medios, todas las veces, yo confío en la Corte. Yo confío en la Corte, es el Tribunal Supremo, el máximo. El solo hecho que ahora ustedes me estén anoticiando esto, es una buena señal de que la Corte comprendió cabalmente la notoria gravedad institucional del caso. Está en juego principios elementales del sistema republicano, como es la independencia y estabilidad de los jueces. Entiendo que sí. Bien, estaba exultante el juez Germán Castelli cuando le contaron la novedad. Lo saludo en la mitad del bloque a Rodrigo Ferreiro para que pueda intervenir. ¿A quién más? ¿Cómo va, Rodri? Uy, no sé si tenías todo preparado. ¿Estás preparado? ¿Estás listo, Rodri, para el aire? Te saludo entonces. ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Buenos días. Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. Te perdiste a Alberto Fernández, te perdiste al juez Castelli festejando por el per saltum, pero no te vas a perder a Raúl Rigo, que es el secretario de Hacienda de la Nación, hablando sobre el presupuesto 2021 y la vacuna sobre el COVID. Tenemos unos 46.300 millones de pesos que se proponen destinar a la adquisición de vacunas e insumos básicamente para asegurar el acceso a la población, al calendario nacional de vacunación, y como decimos, incluimos unos casi 14.000, 13.698 millones de pesos para la compra de 22.4 millones de dosis de vacuna COVID. Decíamos, ojalá que esté disponible cuanto antes. Bueno, mucha plata destinada entonces a la vacuna. Vayamos pensando qué hacemos. Igual dijo vacunas y otro tipo de insumo, ¿no? Pero por las dudas vayamos pensando qué hacemos si no está la vacuna, ¿no? Con los 45 mil millones de pesos. No vaya a ser que digan, ah, bueno, nos sobra esto, empecemos a pagar la deuda, por ejemplo. Es una probabilidad. Es una probabilidad que se empiece a pagar la deuda con la plata de la vacuna si no sale hasta el 2022, ¿no? No, bueno, uno supone que no, pero bueno, no sé, hay que estar ahí. No, yo creo que sí, Fer, que probable que salga. Después, bueno, hay que ver cómo se administran las dosis, pero hay una probabilidad de que salga. De que salga la vacuna, Rodrigo Ferreiro está anticipando. Yo viajé en el tiempo. Ah, y tiene la pelotita de Dark, claro, es cierto, por eso. Y en el 2023 ya está la vacuna. Y otra vez la Corte Suprema hace un persalto también, pero eso no es tan importante. Bien. Bueno, no, claro. Ahora podríamos usarla un poco más, para hacer periodismo, la pelotita de Dark que viaja en el tiempo. Te cuento algo. Es un elemento clave. ¿Algo más? Que te va a interesar. Por ejemplo, sí. ¿Van a reprimir mañana en Guernica? ¿O no viajaste hasta mañana? No, me fui demasiado adelante. Atlanta está en primera, Atlanta está en primera. Eso es increíble. Eso me hace dudar de lo de la vacuna, digamos, en realidad, que me diga que me hace dudar de que sea cierto lo de la vacuna. Bueno, sigamos y escuchemos otra vez al presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablando acerca de los incendios en Rosario. Y hemos puesto todo nuestro apoyo de brigadistas y de aviones hidrantes, tanto a Córdoba como a Santa Fe, para ayudar a apaciguar ese fuego, a apagarlo y hacer que la vida de los rosarinos no se vea alterado por el humo cotidianamente. Pero lo que tenemos que trabajar en el futuro es además perseguir penalmente, judicialmente, a los que generan esas quemas. Y para eso tenemos que ser inflexibles. Eso daña el medio ambiente y daña fundamentalmente la vida de los rosarinos, que no tienen por qué tolerar eso. Estamos tan desbordados de agenda que no pudimos darle hasta aquí, pero lo haremos los días que vienen, que nos quedan de esta semana. El lugar que se merece a lo que está pasando en Córdoba, porque se ha ido de los medios un poco. Espero que esta declaración del presidente en el día de ayer vuelva a poner el tema en agenda. Pero en Córdoba, sobre todo, la situación está muy, muy, muy complicada con la cuestión de los incendios, avanzando, ¿no? En lugares en los que hace un mes estaba lejos el fuego y ahora está acechando. Bueno, hace 6 meses que no llueve, Fer, en Córdoba. Sí, claro. No, además, por supuesto, que esto es una provocación, claramente, pero hace 6 meses que no llueve. Increíble. Sí. Totalmente. ¿Qué tema complejo? Debemos admitirlo, que en nuestros medios es complejo meternos en un tema como el que se dio con la muerte del policía allí en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, y de lo que fue ayer también la muerte de la persona que mató al policía. Sí, que había sido herido con posterioridad. Estamos hablando del caso del policía Juan Pablo Roldán, que murió después de que Rodrigo Facundo Rosa lo atacara con un cuchillo allí en las cercanías del Malva, en la puerta del Malva, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y ayer murió Rodrigo Rosa, que estaba internado por las heridas. Esto generó un debate y azuzó la interna que hay en el gobierno entre la ministra de Defensa, Sabina Frederick, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y lo que estuvo en el medio son las pistolas Taser, porque lo que dicen quienes las defienden, quienes defienden su uso, es que era esta una situación que se resolvía con las pistolas Taser. Yo digo, es probable que en otro país se resuelva así. Con la policía que tenemos nosotros, la pistola Taser no se utilizaría en un caso así, se utilizaría en muchos otros casos, con lo que por eso uno está en contra del uso de las pistolas Taser, sobre todo en la mano de nuestras policías. Y me parece que situaciones como la del otro día se resuelven con entrenamiento, me parece, con un mejor entrenamiento, ¿no? Con preparación, que sabemos que los integrantes de las diferentes policías no tienen para resolver situaciones, no tienen para resolver ninguna situación. Entonces lo que hacen en general es sacar el arma y disparar. Y ayer Berni deslizó, entre otras cosas, que el policía murió porque tuvo miedo a sacar su arma, porque si le pegaba un tiro antes y lo mataba a él, a la persona que lo mató, iba a terminar en un juicio. Lo que no deja de ser una falacia absoluta, porque casi no vemos juicios contra policías que matan personas en las calles todo el tiempo. Vemos un juicio cada tanto para centenares de casos, con lo que Berni se mete en el debate, como suele hacer, utilizando algunas cuestiones falaces. Pero vamos a escucharlo, a ver qué dijo sobre este policía y sobre las Taser. Me parece que vale la revisión de todos aquellos que por cuestiones ideológicas no cuantifican lo que es la vida de un policía. Me parece que hay aquellos Totalmente. Que creen que la vida de un delincuente está por encima de cualquier persona honesta Totalmente. Y que la vida de un policía no vale nada porque es la yuta, es la gorra y lo tienen como una moneda de cambio. Me parece que lo que ha quedado muy claro lo que ha pasado ayer es que el arma Taser es de uso fundamental para situaciones de esta característica. Yo creo no podemos estar en el 2020 discutiendo si la Taser sí o Taser no por cuestiones pura y exclusivamente ideológicas, porque los que discuten estas cosas son gente que no está en la calle, que no le pasan estas cosas, claro. Que su hijo no se muere apuñalado por un delincuente. Yo ya estoy cansado, Fer, de escuchar a Berni que decir que lo que discuten estas cosas es gente que no está en la calle, como si estar en la calle, por otro lado, te diera autoridad para opinar de todo, de todo lo que pasa en la calle, ¿no? La verdad es que cuando habla me causa gracia cuando habla de basta de discursos ideológicos, cuando él tiene un discurso cargadísimo de ideología. Exacto. Y por otro lado, hay algo, Fer, que me parece que yo concuerdo totalmente lo que planteas con respecto a las Taser, de la poca formación que hay, que puede ser usada. De hecho, en Estados Unidos, en muchos estados fueron prohibidas porque fueron utilizadas para matar gente, básicamente, para como un complemento del arma de fuego. Claro. Y además, una cosa, Fer, que vi en muy pocos diarios, de hecho me parece que es ninguno. El pibe, el agresor, era un paciente psiquiátrico. O sea, esta cuestión de es un delincuente, bueno. ¿Por qué no nos ponemos a pensar cómo está aplicada la ley de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país? ¿Qué formación tienen las fuerzas de seguridad para abordar pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Enseguida se piensa que la solución es más represión, más armas, las Taser de nuevo. De hecho, Santilli está pidiendo presupuesto para traerlas ante lo que dijeron del Ministerio de Seguridad de la Nación, que, bueno, en realidad cada jurisdicción puede decidir utilizar las Taser. No sé si lo dijo, me parece que no lo dijo Sabina Frederick, sino que lo dijo otro funcionario, pero me parece que otra vez discutir sobre esto con esta policía es un sinsentido, y menos que menos discutirlo con Berni. Pero bueno, Berni es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente. Sí, ni más ni menos que que ese cargo tiene, y entonces su opinión es... No solo es válida, sino que es importante escuchar lo que dice, aunque no estemos de acuerdo. Yo en lo que coincido con vos, básicamente, es en que en que es cierto, quienes nos oponemos al uso de las taser lo hacemos desde un lugar ideológico, y él también desde un lugar ideológico defiende el uso de las taser. Digo, todos estamos plantados en algún lugar ideológico, lo tengamos más claro o menos claro, para elaborar sobre este tipo de situaciones tan complejas. Lo que me sorprendió mucho ayer es que, no es que me sorprendió mucho, me rectifico, me preocupó ver a algunos comunicadores moderados, digamos, de los que te tiran una en defensa de los derechos de la gente y otra en defensa de los derechos de la población, así dicho, en gente y población, que claramente salieron a bancar un poco a Bernie y un poco su discurso, o quizás se diferenciaron del discurso de Bernie, pero sí dijeron, algo hay que hacer acá, no puede pasar que esto pase. Digo, porque uno espera eso de Babi Etchecopar, está claro que se monte en eso. Y después hay un montón de personajes de los medios tradicionales de comunicación más moderados que han tomado una clara posición. Y me preocupa que eso, digamos, ¿no? Uno siempre, tenía un amigo que me decía, que las personas moderadas siempre, cuando las papas queman, son de derecha, ¿no? Bueno, ayer lo que me hizo pensar algunas cosas que escuché es que las papas están quemando. Sí, sí, bueno, es un buen análisis. O sea, que las papas, digamos, ir hacia la papa y no hacia el moderado, ¿no? Claro. Es cierto, es cierto. Y una de las cuestiones, Fer, que hay que observar en estos discursos es que en pocos lugares yo observé que se habla de... Acá hay dos muertos, no hay uno solo. Uh-huh. O sea, el pibe que era paciente psiquiátrico también está muerto. O sea, yo no digo que las TASER lo hubiera evitado o no hubiera evitado. No me voy a meter en esa discusión porque además es contrafáctico. Uh-huh. Ahora, el pibe atacante, que repito, era un paciente psiquiátrico. Uh-huh. O sea, estamos montando toda una opereta represiva a partir del ataque de un pibe que era paciente psiquiátrico. Claro. No estaba en sus cabales. Las noticias en general, en los medios tradicionales, dijeron que el muchacho que asesinó al policía murió por las heridas. Asesinó, claro, sí. Murió a causa de las heridas, nadie lo hirió, digamos, y a la vez se asesinó al policía, digamos, ¿no? Y son después, además, estas personas, estos medios, los que te dicen que no medís igual todas las muertes, cuando son los primeros en no medir igual todas las muertes. El jefe de gabinete, Cafiero, también se refirió, le preguntaron acerca de las TASER y dijo que no estaban en estudio. No es un tema de jurisdicción nacional eso. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen autonomía para definir ese tipo de cuestiones. Nosotros tenemos nuestros propios protocolos y nuestras normas para lo que tiene que ver con las tareas que hacen las fuerzas federales. Las fuerzas federales son la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PCA. En esas fuerzas no se está avanzando con... No está en estudio el tema de las TASER. Bueno, allí la posición de el jefe de gabinete, claramente alineándose a lo que parece ser la línea nacional del gobierno nacional de bancar a Frederick, a Sabina Frederick, en esta interna sostenida en el tiempo que tiene con Bernie sobre acerca de dos maneras de afrontar no solo el problema de la seguridad, sino muchos otros problemas. La cuestión es que mientras Alberto hablaba en los medios tradicionales, el juez Castelli festejaba, Raúl Río hablaba del presupuesto y decía la plata que ya se guardaron que proyectan para la vacuna, que Rodrigo nos dice que la vacuna va a estar, que la vio en el futuro, que Bernie y Cafiero y las TASER. Esto pasó acá. Aquí ayer en el programa tengo una idea que sostienen Graciela Carballo, Carlos Morquio y Nicolás Rosales. Estuvimos analizando la situación en Bolivia, porque se vienen las elecciones en Bolivia y hay mucha disputa acerca de cómo van a ser esas elecciones. Manuel Martínez es periodista, analista político, integrante de la revista Herramienta, y estuvo haciendo un análisis que partió de la participación de la presidenta de facto, Añez, en la convención de la ONU. Convención de Jeanine Añez en la Asamblea de Naciones Unidas, en la Asamblea 75, ¿no? Porque además... ¿Sí? Las Naciones Unidas se crearon en 1945, se cumplieron 75 años, se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Es una intervención explícita contra el gobierno argentino, ¿no? Es decir, el ingrediente, ¿no?, es contra el gobierno argentino. Entonces, de todos los gobiernos latinoamericanos, tenemos el gobierno de México y el gobierno argentino, que no tienen posiciones neoliberales, que son gobiernos considerados progresistas, que son gobiernos diferentes de los otros. Y bueno, le encomendaron a la señora Áñez, que es una señora que gobierna de facto, efectivamente, como vos decís, le encomendaron la tarea de meter un bocadito para atacar a la Argentina en las Naciones Unidas, ¿no? Es parte de una ofensiva contra el gobierno argentino y contra el gobierno mexicano también. Pero es parte de una ofensiva más general, ¿no? La respuesta de la Cancillería fue inmediata, ¿no? Le dijeron, bueno, mejor sería que se dedique a garantizar que las elecciones que se van a realizar en octubre sean elecciones transparentes, sean elecciones limpias, etcétera. Bueno, los objetivos de los gobiernos más de derecha o directamente dictatoriales en Latinoamérica claramente son el gobierno mexicano y el gobierno argentino, son los que ven por fuera de esa derecha definida, ¿no? Y Añez fue la portavoz de eso en su discurso en la ONU. Esto pasó en Tengo una Idea. Hoy a las 12, cuando termine este programa, pueden escuchar la entrevista entera con Manuel Martínez, el periodista y analista político de la revista Herramienta, a quien acabamos de escuchar. Aspen 102.3. Why do you come here? And why do you hang around? Why do you come here when you de la mano de Morrissey entramos a la primera entrevista de la mañana. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, hace un mes o por allí hubo una suerte de comunicado de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que creo que alcanzó a conmover a un montón de sectores que pensaron que la cosa estaba mucho mejor y que ya no hacía falta demasiados cuidados, sumado a la apertura que se fue dando sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que después se trasladó de facto de alguna manera al conurbano, que nos tiene en esta situación un tanto extraña de no tener demasiado claro en qué instancia de la pandemia estamos en la Argentina puntualmente, ¿no? Con la información que hay, si estamos, si ya pasamos el pico más alto, si está descendiendo. Y todas esas cosas a las que nos estuvimos preparando durante meses y llegamos como a ese momento un tanto desconcertados, al menos yo un tanto desconcertado acerca de qué instancia estamos. Vamos a recibir a Rosa Reina, ella es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SATI, es además laburante en la unidad de San Martín, en el hospital de San Martín de La Plata. La recibimos. Rosa, bienvenida al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y estamos aquí con Rodrigo Ferreiro para charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por esta comunicación. No, al contrario, gracias. En principio, gracias en tu nombre, gracias a ustedes por el laburo que están haciendo para salvar nuestras vidas y las de nuestras familias. ¿En qué instancia estamos? Ustedes lo tienen más claro que nosotros, supongo. Sí, creemos que sí. La instancia en que estamos es, bueno, una situación todavía muy crítica, con valores, con contagios y ocupación muy alta de camas en terapia intensiva, prácticamente en todo el país. La verdad que son muy poquitas las provincias que están con mucho más holgadas en las camas de terapia intensiva, pero la mayoría estamos realmente con terapias intensivas que están entre el 80 y el 100%, todavía seguimos en ese porcentaje, sobre todo en los centros de mayor complejidad, ¿no? Los centros más urbanos, los centros de mayor complejidad, los que los hospitales, como el San Martín de La Plata, donde yo estoy trabajando, que tienen muchísimo más servicios de apoyo para estos pacientes, como por ejemplo diálisis, que es uno de los requerimientos más importantes de los pacientes respiratorios, más allá de que están en una terapia intensiva con un respirador, además hacen falla de otros órganos, entonces requieren otro tipo de soporte, como por ejemplo la diálisis, que no está disponible en muchos lugares para dializar a los pacientes dentro de la terapia intensiva. Claro. Esto hace que todavía sigamos con este nivel de ocupación. En algunas provincias la verdad que ha ido incrementándose en las últimas dos o tres semanas. Si bien pareciera haber una tendencia a nivel del AMBA, la verdad que nosotros por ahora queremos ser bastante precavidos en ese aspecto, porque le repito, todavía estamos en porcentajes altos, y si bien pareciera como una cierta meseta, la meseta es muy alta, entonces uno no puede saber. Claro. La verdad es que uno todavía no puede decir que está descendiendo los casos, para nada, porque siempre está oscilando en ese porcentaje de ocupación de camas y la información oficial a nivel país siempre ronda el 66 a 67%, o sea que estamos ahí, o sea que no podemos decir todavía que hemos salido de la situación crítica. Y esa información, digo, porque ustedes tienen algo de primera mano, que es el estar, digamos, al pie del cañón, laburando las terapias intensivas, y también toman mucho las estadísticas oficiales. Para las personas de a pie, ¿Debemos confiar desde tu punto de vista en esas estadísticas oficiales que, porque están cuestionadas, por eso la pregunta, ¿no? A ver, por supuesto que siempre hay que confiar en las estadísticas oficiales. Los porcentajes son generales, ¿sí? Uh-huh. Es un promedio. Claro. Luego pueden moverse hacia más o hacia menos, pero cuando uno está hablando del 65%, sabe que uno en algunos lugares llega al 80%, ¿sí? Uh-huh. Y de hecho hay provincias, y nosotros estamos en contacto con la mayoría de las provincias, con todas las provincias, de hecho, porque tenemos filiales en todas las provincias, además de el AMBA, SICABA, Gran Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires, donde las situaciones todavía no han bajado los casos. Si bien, repito, pareciera que hubiera una tendencia, todavía los números son muy altos, todavía son muy altos. Uh-huh. Y el número de fallecidos reportados también no es bajo. Entonces, no podemos todavía decir que esto está controlado. Si todavía hay que ser muy cuidadoso, hay que extremar las medidas de protección a nivel de la comunidad, el distanciamiento social, el uso del tapabocas en forma adecuada, en la que cubra toda la nariz hasta el mentón, el lavado de manos, el distanciamiento social, no aglomerarse, no hacer reuniones, etcétera. Así, lo que se sabe que hasta ahora tenemos disponibilidad, porque por más que se amplíen las camas, en un momento, es decir, eso es finito, tiene un margen de ampliación y además el personal es un número absolutamente finito, no se puede extender. Uh-huh. Y es lo que está pasando. Claro. Personal infectado, personal sobrecargado de trabajo, porque cada uno tiene que atender mucho más pacientes de que debiera, por una cuestión de calidad, digamos, o internacionalmente determinado, y esto lleva al agotamiento y a veces al error. Entonces es lo que se tiene que tratar de poner en énfasis, ¿no? Que hay que tratar de disminuir la mayor cantidad de infectados posible, porque de esos muchos van a llegar a los hospitales o a las instituciones de salud y muchos van a requerir terapia intensiva. Entonces, claro, eso hay que disminuirlo. Uh-huh. Rosa, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Rodrigo Ferreiro. Te quería hacer la siguiente consulta. En muchas personas que están laburando ahí al pie del cañón y poniendo el cuerpo en la primera línea, han salido a decir que también hay que cuidarse teniendo en cuenta la situación de aquellos pacientes crónicos que no son infectados por COVID, pero que sí necesitan una atención en hospitales, porque, bueno, tienen un tipo de enfermedad que deben ir continuamente. ¿Qué está sucediendo con ese tipo de situaciones? Bueno, ¿Cómo ves vos ahí en el hospital esto? A ver, las terapias intensivas, están las terapias intensivas de siempre y las terapias intensivas que se hicieron para COVID. La mayoría están en el mismo hospital, algunos han destinado otros hospitales con terapias intensivas para COVID, pero no importa, más allá de eso, de la organización, el personal es el mismo. Y los pacientes, como usted bien dice, los pacientes no COVID también siguen ingresando. Y lo que estamos viendo ahora, lo que está sucediendo ahora es, por ejemplo, se han incrementado los traumas, que habían disminuido muchísimo en los meses anteriores. Ahora se han incrementado y tiene que ver con la circulación. Y los pacientes traumatizados realmente son pacientes muy graves, que requieren internación en terapia intensiva y que tienen una internación también prolongada, como los pacientes COVID, con otra patología, obviamente con el trauma. También hay cirugías que se fueron posponiendo, pero que ya no se pueden posponer. Entonces hay que hacerlas. Eso también está aumentando el ingreso de los pacientes en las terapias intensivas no COVID. Y además, los pacientes que ingresan a las terapias intensivas COVID, si son sospechosos y luego se demuestra que son negativos, tienen que pasar a la no COVID. O los pacientes COVID que están en la terapia intensiva COVID y que cuando se hace el segundo hisopado y son negativos, tienen que salir de la terapia intensiva COVID e ir a la no COVID. Uh-huh. No sé si me van siguiendo, ¿no? Claro. Todo esto hace movimiento entre las dos terapias intensivas, ¿sí? Entonces las terapias intensivas no COVID también están casi con su capacidad al tope, casi al 100%. Uh-huh. O sea, tenemos las dos terapias intensivas realmente muy ocupadas y el personal es el mismo. ¿Sí? Que están en ambas terapias intensivas. Claro. Y eso es la mayor sobrecarga que estamos teniendo en estos momentos. Uh-huh. Mayor hora de trabajo, mayor cantidad de pacientes, claro, por cada uno, Bueno, aparte de lo que ya se sabe, ¿no? El pluriempleo, las condiciones laborales, los sueldos inadecuados, bueno, una serie de cosas. Pero además la sobrecarga de trabajo en cada lugar. Y un trabajo que en condiciones prepandémicas ya era un trabajo de alto estrés, ¿no? Como el que ustedes llevan adelante en una situación de normalidad anterior a esta normalidad nueva que tenemos. Estamos charlando con Rosa Reina, ella es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SATI. Una de las cosas que trajo la pandemia también es la necesidad de una esperanza en la vacunación o en alguna medicación. Se está hablando mucho del uso del ibuprofeno, ventilado, y allí hay un documento de ustedes pidiendo o desaconsejando su uso, entre otras cosas porque podría generar contagio a los médicos y médicas que están en la terapia intensiva. ¿Nos explicas un poco mejor eso? A ver, el uso de ibuprofeno en nebulización no hay trabajos que hasta ahora determinen que eso sirve. No hay trabajos realizados a nivel mundial. No hay trabajos realizados siquiera acá. No tenemos conocimiento de que se esté haciendo algún ensayo clínico. De última, lo que hay que hacerlo es dentro de un ensayo clínico, pero eso, dentro de un ensayo clínico, es se estudia con un protocolo muy, muy específico y muy estricto, donde todos saben, el familiar, el paciente sabe, que es una droga o una forma de administrar la droga en fase experimental. ¿Sí? O sea, no es una droga o una forma de administrar la droga que esté científicamente recomendada a nivel mundial de esta forma. Ahora, entonces, lo que nosotros alentamos si se usa, se deje claro que se está usando como un elemento compasivo o en un ensayo clínico, pero no tenemos conocimiento de que haya ensayo clínico de eso. Y además la nebulización en estos pacientes también tiene sus riesgos, porque irrita mucho la vía aérea. La forma de nebulizar en los pacientes que están con un respirador, hay que hacerlos con dispositivos especiales, o sea, no exactamente especiales, pero sí de una calidad determinada, que la verdad, no los tenemos muy, muy frecuentemente en la mayoría de las terapias intensivas. Entonces, es realmente, si se desea hacer, hay que hacerlo en un ensayo bien determinado, con un protocolo estricto y claro, y con qué elementos nebulizadores se va a realizar. Eso es lo que nosotros estamos alertando. Ahora, más allá de esta alerta o esta recomendación de ustedes, ¿en los hechos se está usando? Y bueno, pero la gente, se debe saber que esto no está dentro de un ensayo clínico, claro. Por lo menos hasta nuestro conocimiento. Si no está dentro de un ensayo clínico, nuestra obligación es alertarlo. Y lo que permite... Sí, los diferentes prototipos, cuando empezó la pandemia, de hecho también... Nosotros acompañamos a una alerta que hizo la Asociación de Bioingenieros de muchos prototipos para respirar a los pacientes, ventilar a los pacientes, que realmente no tenían ningún tipo de control. Entonces, realmente uno tiene que alertar que hay cosas que se están utilizando, hay dispositivos que están utilizando, tratamientos que se están realizando, pero que no tienen ningún soporte científico. Y uno como sociedad científica tiene que alertarlo. Y que se utilizan porque son drogas de venta libre, digamos. O sea, por eso no pueden... Nosotros la verdad que no tenemos conocimiento de cómo están elaborados esas nebulizaciones. Porque ya le repito, no hay un protocolo, no tenemos conocimiento de un protocolo estricto o escrito. ¿Sí? Entonces, no sabemos cómo se están utilizando. Y la última pregunta, al menos de mi parte, Rosa, es está vinculada a la que te hacía Rodrigo antes en cuanto a las condiciones de laburo. Imagino que estarán llevando adelante desde la SATI alguna previsión especial en cuanto a acompañamiento terapéutico para las personas que están laburando en la terapia intensiva sometidas a este estrés, al miedo, a los contagios y a todas esas cosas. ¿Esto ya existía de antes o es algo que en todo caso empieza a pensarse ahora, digamos, el acompañamiento terapéutico? La verdad que se empieza mucho más a pensar ahora. Si bien este es un tema que se hablaba antes, pero la verdad que En la práctica no se estaba implementando. Esto se está implementando mucho más y se están armando protocolos de acompañamiento mucho más ahora. Uh-huh. De hecho, en la SATI, en la página de la SATI hay un mail en el cual están colegas psicólogas que son socias de la SATI que están haciendo este acompañamiento, y esto se está empezando a implementar en muchas instituciones, ¿sí? Uh-huh. Armar un equipo de trabajo que escucha, acompaña, aconseja, sostiene, soporta a todo el personal de la salud y especialmente a los que trabajamos en terapia intensiva. Claro. Las dificultades para que las familias se acerquen en los casos más complicados a una despedida final, más allá de que empiece a haber algunos protocolos, ¿implica una carga extra en las personas que están en la terapia de tener que hacer ese enlace, digamos? La verdad que muy buena pregunta la suya. Poniéndolo desde el punto de vista específico, es una sobrecarga mayor para los trabajadores que están en la terapia intensiva, pero la verdad que no lo sentimos de esa forma. Lo que pasa es que lo que tratamos de hacer, primero que se están haciendo, la verdad que cada vez más, videollamadas, ¿no? Conectar a los pacientes con su familia a través de una tableta o un celular, ¿sí? Que puedan estar en contacto. Uh-huh. Sé que el paciente esté lúcido, o sea, despierto, o esté dormido por los sedantes y conectado al respirador. No importa, que la familia los vea como uh-huh. si los viera cuando van en presencial a verlo. Que lo vean igual, ¿sí? Porque así está el paciente. Uh-huh. Y dentro de lo que se puede, tratamos de que en algunos casos la familia pueda verlos. Pasa que es todo un protocolo para que la familia lo vea, porque la familia se tiene que vestir toda. Nosotros tenemos que estar muy seguros que no ponemos en riesgo a la familia de que se contagie. Y después, lo que nosotros tenemos como protocolo que practicamos muchas veces es cómo sacarnos el equipo de protección personal para no contaminarnos nosotros. Entonces, eso hay que enseñárselo a la familia. Y no es sencillo, ¿sí? La familia no sabe de estos temas, lógico, ¿sí? Uh-huh. La familia está en un momento de mucha angustia. Entonces, eso es lo que por ahí ha impedido un poco la presencia, presencial de la familia, ¿no? Uh-huh. Tratar el riesgo o el temor de, que sometamos a la familia que se pueda contagiar. Uh-huh. Entonces, uno evalúa en qué situaciones pueden venir la familia en presencial, pero sí lo que estamos haciendo es la comunicación virtual, uh-huh. ¿sí? Que la familia los puedan ver, si los pacientes están despiertos se puedan comunicar con la familia, hacerles escuchar, la familia les deja mensajes, audios, videos, música, bueno, lo que la familia le parezca, uh-huh. le hacemos escuchar a los pacientes, por ahora nos parece lo más seguro. Claro. Una pregunta más de Rodrigo, te pido disculpas por el anuncio de final que no fue, pero la verdad es que hace bastante que veníamos pensando en charlar con ustedes. Después de aquel comienzo de la cuarentena con aplausos a las 21, que rápidamente se diluyó y ustedes no diluyeron su trabajo, nos parece importante abrazarles a través de la radio, que es la herramienta que tenemos nosotros. Rodrigo. Sí, Rosa, la última, esta vez en serio. Es como un formato doble, pero está vinculado la pregunta. Se viene dentro de muy poco el Día de la Madre. Sabemos que este tipo de eventos pueden ser contraproducentes en este contexto. Y me pregunto, por un lado, ¿qué consejo, digo, a aquellos oyentes que nos están escuchando y a aquellas oyentes que nos están escuchando, le darías desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva? Y por otro lado, si los diferentes gobiernos provinciales y nacional las están escuchando. Por ejemplo, de cara a esto que se viene ahora, que es el Día de la Madre, que suele ser este tipo de días... días donde se junta la gente, donde se junta a comer, donde se junta a charlar, a tomar mate, digo, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, si me permite, le voy a responder como profesional de la salud, como médica, y le voy a responder como ciudadana y madre. Como profesional de la salud, nos tenemos que cuidar. No podemos hacer una fiesta, no podemos hacer reuniones, no lo podemos hacer, porque los riesgos de contagiar son muy importantes. Hay muchas madres que son son personas mayores, entonces no hay que exponerlas. Y en este momento también está circulando entre los jóvenes. hay muchos jóvenes con comorbilidades que están en riesgo, ¿sí? Que están en mucho más riesgo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Lamentablemente nos toca este Día de la Madre, como ha sido el Día del Padre, bueno, que lo tenemos que pasar de esta forma, con la virtualidad, reuniéndonos a través de la virtualidad, pero no en la presencialidad, ¿sí? Es muy doloroso, pero es lo que tenemos. Entonces, como médica, es un llamado a todos y todas para que nos cuidemos, porque no hay otra forma. En este momento no hay otra forma. Tenemos que tratar de evitar el contagio y proteger a nuestros familiares, sobre todo los que son de riesgo. Y como mamá, como madre, le digo, voy a pasar mi primer Día de la Madre lejos de toda mi familia, porque yo a mi familia desde marzo, desde la cuarentena, que no los veo en persona. Los veo a través de videollamadas, Zoom, WhatsApp, videitos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a ser igual. Entonces, y no quiero arriesgar a mi familia, no lo voy a hacer. Entonces, este Día de la Madre será de esta forma. Pero lo importante es la comunicación. Por suerte tenemos estos medios de comunicación, que al menos nos permiten acercarnos a través de estos medios de comunicación. Bajo ningún punto de vista, yo como madre, aunque quisiera, voy a hacer una reunión ni en mi casa ni en la casa de ninguno de mis hijos, porque no corresponde, porque pondría en riesgo a muchas personas, y no hay que hacerlo. Ese es el consejo. Por favor, evitemos las reuniones familiares, porque son de mucho riesgo. Con sinceridad, ¿se sienten escuchados y escuchadas por las gestiones gubernamentales? A veces sí, a veces no. Nosotros entendemos que hay decisiones políticas que se deben tomar, y lo único que solicitamos es que esas decisiones políticas sean con protocolos, con estrategias, evaluando las situaciones. No todos los lugares son iguales, no todas las ciudades son iguales, y no todos los lugares donde se tienen que aplicar los protocolos son iguales. Si son diferentes, quizás en una oficina, quizás en la radio, quizás en otros lugares, ¿sí? Hay que individualizar los lugares y adecuar los protocolos a esos lugares y a esas instituciones, a esas jurisdicciones, pero siempre respetando los tres fundamentos básicos: el distanciamiento social, que se use el tapabocas, el lavado de manos, no el aglomeramiento de gente, porque es lo único que tenemos hasta ahora. Rosa, un abrazo y muchísimas gracias por esta charla extensa con la Retaguardia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hemos charlado con Rosa Reina, la presidenta de la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Clarísima la respuesta a tu pregunta sobre qué hacer en el Día de la Madre. Creo que a muchos de nosotros nos va a servir para quienes tenemos hermanos y hermanas y discusiones permanentes en buenos términos acerca de qué hacer con nuestras mamás y nuestros papás, porque nos morimos de ganas de estar cerca y de reunirnos y de juntarnos, no solo en fechas como estas, y a veces cuando aparecen las disparidades de criterios, ¿cómo lo resolvés? Lo resolvemos así, Fer. Cortamos este pedazo, lo hacemos audio y lo empezamos a viralizar por WhatsApp. ni hablar, totalmente. En eso mismo estaba pensando. Abrazos. Por la Retaguardia. Ian Gillan en voz, Ian Pace en batería, Roger Glover en bajo, Richie Blackmore en guitarras y John Lord en teclados. Son la formación más famosa de Deep Purple. Siguen girando, o bueno, seguían girando. Ahora siguen streameando, supongo. Con algunos muertos en el camino. Con Lord, que se murió, y con Blackmore, a quien destituyeron de su lugar heroico de héroe de la guitarra, ese sonido de Defender Stratocaster que tanto escuchaste imitada. Lo sacaron de encima en el 93. Tan genio como insoportable, dicen quienes lo tratan. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy es: ¿cuál es el bache de Hasta que vuelvan los abrazos que más te gustó? A mí, el de recién. 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Para que nos digas, en realidad, la consigna oficial del día, que es, nada, recomendanos algún autor o autora de libros, ¿sí? Que, no sé, se ve que Bouvier se quedó sin autores y necesita recomendaciones y sugerencias de ustedes y ustedes. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegaron bocha de mensajes. Alicia, buen día, equipo de La Retaguardia. Les recomiendo a Gioconda Belli con sus maravillosas novelas de realismo mágico. Sí, sí, sí, hermoso como escribe Gioconda Belli. Irene dice: Jorge Amado como novelista me traslada a su mundo. Voces de Antonio Porcia, cada aforismo invita a repensarse. Bueno, gracias Alicia, gracias Irene. Tengo por aquí a, para la consigna de hoy, Daniel Moyano. Es un escritor argentino maravilloso y muy poco conocido, con una historia muy interesante. Lo conocí por una muestra pequeña sobre él en el espacio de biblioteca del sitio de memoria de Córdoba Capital, donde recuperaban autores prohibidos en la dictadura, en la última dictadura. Fue detenido al día siguiente del golpe del 76 en La Rioja. Una de sus geniales novelas, El vuelo del tigre, quedó enterrada en su casa en ese momento y la reescribió desde España, donde vivió exiliado hasta su muerte en 1992. Admirado por García Márquez y Cortázar, fue músico, docente, albañil y de todo un poco. Escribió novelas y cuentos con una impronta musical maravillosa en sus relatos y el reflejo en ellos de los múltiples destierros de su vida. Tiene un modo hermoso de narrar las cosas más oscuras y tristes y un gran sentido del humor también. Y el próximo martes 6 se cumplen 90 años de su nacimiento, un buen momento para empezar a conocerlo. Y El Trino del Diablo es una novela corta que puede ser una excelente puerta de entrada a Daniel Moyano, nos dice Daniela. A mí todavía no cumplí con leer algo de Moyano, pero cada vez que escucho la sugerencia o leo la sugerencia de Daniela, me entusiasma. O sea, me parece que no puede ser malo este Moyano. Y a la vez, es como ella dice, ¿no? Es un personaje casi desconocido, al menos para mí. Tenemos algún audio por aquí que vamos a compartir acerca de la consigna. Buenos días, soy Lachi. Con respecto a la consigna, creo que ya lo habían preguntado algo parecido y dije Enrique Medina, pero para no quedarme en esa, cuento una historia. Un día estaba escuchando a Alberto Laiseca y estaba narrando una historia sobre un libro que se llamaba Alguien camina sobre tu tumba. Y me llevó esa historia a conocer a una escritora argentina llamada Mariana Enríquez. Yo se las recomiendo. Está muy buena. Las historias de ella son casi todas de terror. Va todas de terror. Son. Bien, bien, bien. Nos gusta que nos sugieran autores y autoras más poco conocidas, más alternativas, por decirlo de algún modo. Lachi nos deschavó esta cuestión de que en realidad reformulamos un poco algunas consignas que ya usamos, pero tengan en cuenta que ya vamos por la consigna número 138, claro. ¿No? Sí. Mariana Enríquez, Fer. Sí. Mariana Enríquez es la titular del Fondo Nacional de las Artes en este momento. Uh-huh. La escritora que recomendaba Lachi. Yo voy a recomendar dos, si me permitís. Que he leído. Voy a recomendar dos libros. Después los autores, si quieren, síganlos. Uno es un gran libro de Sergio Vicio que se llama Rabia. Es una novela relativamente corta. La recomiendo mucho. Sucede toda adentro de una habitación. Es extraordinaria la novela. Y la otra es de Convertini y se llama, ya les digo, ya les confirmo, así no les robo más tiempo, se llama Los que duermen en el polvo, es una novela de zombies en el barrio de Pompeya, que tiene, es muy, muy subjetiva porque ahí hay una relación del autor, no es solamente de zombies, hay otras cosas, como los mejores momentos de The Walking Dead, después se fue al carajo. Sí, sí, como las primeras temporadas. Pero, claro, como las primeras temporadas donde los zombies eran como una excusa para hablar de otras cosas. Exacto. Bueno, lo mismo, recomiendo las dos y se consiguen baratas, se consiguen usadas, así que recomiendo mucho Rabia y Los que duermen en el polvo. Valeria de Villalugano, buen día compas, les recomiendo a Ciro Alegría, un escritor y periodista peruano. Leí La ofrenda de piedra, un compilado de cuentos que me regaló un compañero. La ofrenda de piedra de Ciro Alegría, entonces recomienda Valeria de Lugano. Eva González, Patas Arriba, La escuela del mundo al revés, El mal amor, poesía de José Esbarra. Pero esperá, estamos pidiendo que nos recomienden autores y autoras, no libros. Está bien, si viene con libros. Y yo, uno de los conductores, cometí el error de ya está, igual, del desacato. Estamos, o sea, entregados. El desacato. Estamos entregados. Patas Arriba, La escuela del mundo al revés, El mal amor, poesía de José Esbarra, Vidrio, una novela de Gabriela Borrelli Azara. Y el 10 del 10 sale Archivos Rojos de Eva González, nos dice Eva González. Mando antes del viernes para que sorteen ese día. Genial, genial, Eva. Qué grande, excelente. Genial. ¿Cómo se llama el libro de Eva? Archivos Rojos. Archivos Rojos. Archivos Rojos. Estamos... Archivo Rojo, el 10 de octubre, que es el sábado, que el otro sábado, ¿no? La verdad me tendría que fijar, ¿no? Para promocionar. El sábado, exactamente. Bueno, el viernes de la semana que viene vamos a sortear. Entonces, empezamos con los sorteos de libros, ¿sí? Yo quería esperar el sábado que lo decida la asamblea, pero tenemos libros de Celesia y Weisberg sobre Tablada, por ejemplo. Tenemos varios para que nos se dieron Pablo y Felipe para compartir. Tenemos uno de Ortega Peña, también de la misma dupla. Yo tengo libros míos, ahora que me pongo a pensar. ¿Libro? Tengo el libro de Siete Noches con Luciano. Tengo un montón en mi biblioteca que los podemos sortear. ¿Podemos sortear algunos también? Bueno, listo, dale. Se suma Rodrigo Ferreiro, autor de Siete Noches con Luciano. Interesantísimo eso, voy a participar ese día porque creo que el ejemplar mío está en la biblioteca de la Retaguardia y quiero tener uno claro, personal. Yo puedo también meter alguno de Detrás del Arco, de los cuentos de fútbol de aquellos de la otra vida. Bueno, bien. Va tomando forma lo del sorteo de libros, me gusta eso. Ronda de noticias en La Retaguardia. Amicus Curiae para exigir el desalojo en Guernica. 22 organismos de derechos humanos que forman parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia anunciaron en el obelisco ayer la presentación al juez Martín Rizzo, que actúa en la causa por la toma de Guernica. Entre los firmantes se encuentran además Nora Cortiñas, Mirta Balavalle, Elia Espen, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y Marcela Ledo, de Madres de Plaza de Mayo, La Rioja. Adolfo Pérez Esquivel y Sergio Maldonado, y además tiene la adhesión de diputados, diputadas, referentes y cientos de organizaciones. Otra vez, Cotto se niega a reincorporar a un delegado despedido. Fue despedido el mismo día en que él notificó al supermercado que había sido elegido delegado sindical. Se trata de Claudio Musacchio, trabajador jerárquico de la sucursal 90 del barrio de Monte Castro. Junto con su abogado defensor, interpuso una cautelar por la que ordenaron su reincorporación, pero los letrados de Cotto apelaron la medida. Según datos oficiales, se realizaron 5.000 abortos legales en hospitales de la provincia de Buenos Aires en los primeros 6 meses del año. El 10 de enero, la provincia de Buenos Aires adhirió al nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo. En el Día Internacional por la Legalización del Aborto, el Ministerio de Salud bonaerense presentó el primer informe que muestra la cantidad de interrupciones legales que se realizaron en hospitales y centros de salud públicos en los primeros 6 meses del año. Córdoba, nuevos incendios forestales en las sierras. Cerca de 300 bomberos voluntarios combaten los focos de incendio de Alta Gracia, el norte de Punilla y Alpa Corral, en una jornada con mucho viento y nada de lluvia. Colombia, congresistas denuncian crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Integrantes de la oposición pusieron en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional los hechos de violencia y los abusos policiales que se presentaron durante las movilizaciones ciudadanas que se han llevado a cabo en el país. Solo el 9 de septiembre fueron asesinadas 10 personas y 16 permanecen desaparecidas. ...13.477 nuevas personas contagiadas con coronavirus, suman 736.609 las personas contagiadas desde el inicio de la pandemia en Argentina, y 585.857 son las personas recuperadas en todo el país. and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Si tenés buen oído, ya sabés con qué tema cerramos. Viajé en el tiempo y ya sé con qué tema cerramos. Bueno, Ferreiro, nos metemos, si te parece, a recorrer algunos pocos conflictos sindicales de los tantos que hay, de la mano de Luis Angio, quien ya está en línea. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. ¿Qué haces, Luisito? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, mira, vamos a empezar hoy para irnos al conurbano bonaerense, más precisamente a Lomas de Zamora. Sí. Porque allí el 24 de agosto hubo un paro y el 25 una movilización de los trabajadores y trabajadoras del CREU. ¿Qué es el CREU? Es el Centro de Recepción y Ubicación de Menores. O sea, es un lugar donde tienen a chicos con algunas problemáticas. Uh-huh. Y donde los trabajadores siempre reclaman, es histórico esto, lamentablemente, por sus condiciones de trabajo y además por las condiciones en las que están los chicos. Si les parece, antes que siga hablando yo, vamos a escucharlo a Alejandro Fernández, que es el secretario de prensa de AT Sur de Lomas de Zamora, para que nos cuente un poco esta problemática. Dale. Buen día, mi nombre es Alejandro Fernández, trabajador del CREU de Lomas de Zamora, centro que alberga jóvenes en conflicto con la ley penal, y secretario de prensa de AT Sur. Bueno, mucho antes de la pandemia venimos reclamando a través siempre de un proceso asambleario, de consulta colectiva, de todos los sectores y de los actores que conforman el CREU. Venimos reclamando aumento salarial, bonificación al 120% por tarea especial y, bueno, todo lo que es recursos e insumos para la atención de los jóvenes dentro de la institución, nombramiento de personal. Con la pandemia esta situación se profundizó. Nosotros, a lo que es el reclamo salarial y el reclamo de recursos para la institución. Estamos ahora reclamando desde que comenzó la pandemia un protocolo específico, ya que a todas las instituciones llegó un protocolo general que no se ajusta a las características del centro. Venimos reclamando elementos de protección personal. Bueno, hay un recurso de amparo también que presentamos en el mes de julio, al que dio lugar la jueza del Tribunal Número 1 de Lomas de Zamora, Belén Luguercio, que bueno, insta al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Social y el Organismo Provincial de Niñez, a distribuir estos elementos de protección personal que ha llegado en pequeñas cantidades al credo de Loma de Zamora, con el agravante de que no se distribuye, nadie centraliza esa distribución. También venimos reclamando nombramiento de personal, ya que se diezmó aún más, se profundizó el faltante de personal a través de, por el motivo de todos los contagios que hubo en el CREU, ¿no? De trabajadores y trabajadoras por COVID-19. Y nombramiento de personal de limpieza. Creemos que es fundamental en este contexto sanitario la limpieza profesional de los lugares de trabajo, ya que la hacía el mismo personal o incluso los jóvenes, como un premio y castigo, limpiar sectores que no corresponden a la convivencia habitual de ellos, digamos, donde no están, solamente están los trabajadores. Bueno, nosotros creemos que es imprescindible en estos momentos personal de limpieza por la situación sanitaria. Todos estos reclamos venimos efectuando con organizados en ATESUR. Y bueno, el viernes pasado, viernes 25 de septiembre, hicimos una visita, una más de tantas, al organismo de Niñez. Hablamos con el jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo, Germán Urman, y con Diego Ginestra, que es el asesor de La Roque, el ministro de Desarrollo Social, y bueno, se comprometieron a dar respuesta a estos reclamos. Por lo tanto, bueno, con los trabajadores y trabajadoras seguimos en asamblea, seguimos en proceso asambleario, decidiendo colectivamente los próximos pasos a seguir. Abrazo. Bien, Luis. Bien, bueno, es otra de las problemáticas, como también tenemos aquí en Buenos Aires, en CABA, también de la Junta Interna de Promoción Social, que atienden a personas en condiciones vulnerables y que Rodríguez Larreta, por supuesto, no atiende, ¿no? Hablando de la Ciudad de Buenos Aires, otro dato, el día de mañana la Asociación de Licenciados en Enfermería van a hacer un paro aquí en Buenos Aires, justamente reclamando por el reconocimiento como trabajadoras de la salud, porque hace dos años Rodríguez Larreta las sacó dentro de lo que sería todo el sistema de salud y las mandó al escalafón del gobierno de la ciudad, en el gremio de Amadeo Yenta. Y también mañana va a haber ese paro en otras provincias del país, fundamentalmente allí por reconocimiento salarial, aumento salarial. Uh-huh. Y nos cruzamos el Atlántico y también el día 7, y ya están reclamando las enfermeras, el Sindicato de Enfermeras de Madrid, también están reclamando lo mismo, ¿no? Aumento de salario, mejores condiciones de trabajo. No nos olvidemos que allí, en la Comunidad de Madrid, gobierna la presidenta, es Isabel Díaz Ayuso, que es del Partido Popular, vendría a ser prima hermana de lo que sería acá el Cambiemos, el PRO y demás, ¿no? Uh-huh. O sea que con eso ya nos da una pauta la política que están implementando también en España. O sea, no es aquí solamente la lucha de los trabajadores de la salud, como escuchamos también a la doctora que ustedes entrevistaron hace un rato, ¿no? Uh-huh. Y por último, digamos que el gobierno nacional dio un aumento del 7%, a los trabajadores estatales, por supuesto. Tremenda paritaria, ¿eh? ¿Cómo? Tremenda la paritaria de... Sí, fue grande, es un logro, porque va a ser hasta diciembre. Por supuesto, lo aceptó Andrés Rodríguez, de UPCN. ATE lo rechazó y uh-huh. está discutiendo algunas medidas de acción para ver cómo actúan para lograr algo más. Lo veo medio difícil, lamentablemente. Uh-huh. En el gobierno no le entran las balas, en este caso, para los trabajadores. Y no tenemos tiempo, pero hay muchos reclamos salariales. Hay muchos reclamos salariales en muchos gremios, porque evidentemente estamos hablando de un promedio de un 20% de pérdida de poder adquisitivo en el último año, con una proyección de inflación de un 35% para este año, como mínimo, y evidentemente los salarios quedaron muy por abajo, ¿no?, del costo de vida. Así que sí. Bueno, eso serían las informaciones que tenemos para el día de hoy. Bien, bien, bueno. Te cuento, sí. Ya que estamos, la consigna, mi autor preferido, que yo es sé, conocido, yo sé. Para. No creo que sea. Ya lo sé, no creo, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lo puedo decir yo, a ver si adivino. A ver si adivino, A ver. Padura. Exactamente. Muy bien. Leonardo Padura, pero no solo por El hombre que amaba a los perros, que es una novela hermosa, sino porque él tiene toda una serie de novelas policiales, uh-huh. con el policía Mario Conde, donde hurga en la vida cotidiana, sí. de la Habana, fundamentalmente de la Habana, uh-huh. de todos los días, ¿no? Vi que la repusieron en Netflix, están los cuatro capítulos. Están los cuatro, sí, adaptación. Sí, bueno, hay que verlas. Tiene mucho más de Mario Conde, pero estas cuatro son muy muy lindas. Y el otro también que es muy interesante es George Orwell, sí. ¿no? Yo hace poquitos días terminé de leer 1984, y si leé 1984, bueno, nada. Decís, si este tipo lo escribió después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, en el 50, ¿cómo puede ser que haya escrito lo que hoy está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? Y porque tenía la pelotita que ahora tiene Rodri. Ah, bueno, claro, claro. Claro, claro. Sí, porque es todo un engaño, ¿no? ¿Eh? Sí, es todo un engaño, en realidad. La compró en el chino usada, y porque la vendió Orwell en el Parque Rivadavia, y Rodri la terminó ubicando en un chino. Paso para atrás. Cuatro estaciones en La Habana se llaman. Cuatro estaciones en La Habana. Los cuatro capítulos. Y de Orwell le dejo también Homenaje a Cataluña, que es otro libro hermoso. Bien. Y por supuesto Rebelión en la Granja, ¿no? Abrazote, Luis. Chau, chau. Luis Sangió parte aquí en la retaguardia de Oíd Mortales los lunes a las 20 y de Otras Voces, Otras Propuestas, que sale los martes a las 20 y lo van a volver a escuchar hoy a las 13. Quiero decir a mi favor que algunos baches no soy yo, sino que son las canciones que arrancan 2 segundos después. Nunca se detienen, nunca toman forma, nunca se conmueven. Mira las nubes y verás que el cielo solo hace preguntas todo el tiempo. Una vez pensaste que en el mundo existen palabras precisas en cada momento. Mírala. Una cosa es mirar las nubes cuando salís al patio o a la calle, otra cosa es mirar las nubes porque no tenés un techo, porque no tenés una vivienda digna, porque estás en una carpa, como están ahora en la toma de Guernica. Personas que hablan por teléfono. Estamos a las vísperas de lo que esperamos no sea una resolución violenta del problema de vivienda que tiene tan mal a tantas familias en esa zona. Ayer fue un día muy especial. Si escuchaste La Retaguardia, cuando charlamos con una de las habitantes de la toma, con Graciela, ella nos decía que les estaban empezando a llamar por teléfono desde la municipalidad. Lo que estaban haciendo era llamarlos y explicarles y darles a la firma una suerte de acta acuerdo que decía que la gente tenía que quien firmara tenía que desalojar el espacio en un día, o sea hoy, y tenían que y recibían a cambio de parte del Estado la promesa de ser incluidos en algún plan de vivienda. Ayer se anunció un plan de vivienda. Axel Kicillof lo hizo con ministros del gobierno nacional. Claramente aparece como una respuesta a la tensión que se está viviendo en Guernica. Está bien, ¿no? Si es una respuesta, ojalá que sea. Ponen un plazo de 3 años para realizar las viviendas. Ojalá que sea, que no quede en una promesa y que se pueda llevar adelante. Hay mucha gente que firmó ese acuerdo, pero hay mucha otra gente, más gente, que no firmó el acuerdo que proponía el gobierno de la provincia. Y hoy a las 12 el juez Rizzo citó a las partes a una audiencia. Ahora al mediodía, dentro de 20 minutos, se van a reunir en el juzgado, convocados por el juez Rizzo, las partes, para tener lo que creo yo va a ser la última instancia de negociación. Si no se llega a algún tipo de acuerdo, uno intuye que mañana va a haber un desalojo violento y ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que nos equivoquemos, Rodri. Ojalá, Fer, sí, de parte de las organizaciones y de las familias que allí están. Se ha intentado también frenarlo de modo pacífico. Creo que la propuesta de Pablo Pimentel, que escuchamos el lunes, empezó a ser un poco oída, uh-huh. Con el amicus, por ejemplo, que se presentó. Uh-huh. Quedan claro un par de cuestiones que venimos diciendo desde casi siempre, ¿no? En La Retaguardia, sí. Que es, por un lado, que al Estado muchas veces las cosas se le arrancan de algún modo. La toma, indefectiblemente, es una metodología que termina en muchas ocasiones con el Estado presentando un plan de viviendas porque no le queda otra alternativa. Esperemos uh-huh. que este plan de viviendas, que por supuesto recibimos con alegría, sea efectivamente cumplido. Y por otro lado, la estrategia del Estado también en dividir, ¿no? La lucha con lo que plantea el día de ayer, ¿no? No solamente intentar convencer con nada, porque una promesa del Estado es uh-huh. realmente nada, sino divide, porque hay gente que firma y se va, y eso genera resquemores, rencores en la toma. Ya es una situación muy compleja, ¿no? Uh-huh. Estar en una toma no es algo hermoso, ni mucho menos. Y bueno, lo real es que nosotros, Fer, fuimos claros en las entrevistas que hicimos, y creo que las organizaciones también. Nadie quiere mañana una represión. No es que queremos que los vecinos y las vecinas se enfrenten a la policía con piedras y vender eso como un acto heroico. No, para nada. La verdad es que lo mejor sería que se resuelva pacíficamente. Totalmente. Y que esa resolución cuente con que las familias tengan una vivienda ahí o en otro lugar cercano, pero que tengan una vivienda al fin. Uh-huh. Totalmente. Mañana, si la cosa continúa, si el conflicto no se resuelve hoy, desde La Retaguardia vamos a estar haciendo una cobertura especial. Nuestra compañera Agustina Salinas está yendo todos los días a la toma para registrar de alguna u otra manera, y para llevar solidaridad y acompañamiento, como quedó claro ayer cuando charlamos con Graciela también. Y nada, vamos a estar a través de las redes sociales y por supuesto en Hasta que vuelvan los abrazos mañana, reflejando lo que esté pasando allí.

habían encontrado un cuerpo, pero que tenían que hacer su todo con protocolo, lo que nos decían. No sé cuántas horas nos tuvieron en el lugar y no nos dejaban verla. Hasta el día de hoy no la pudimos ver y no la vamos a ver. No sabíamos qué hacer. La gente de la marcha, todos estaban muy desconcertados porque nos dijeron vamos a sacar el cuerpo por aquí. Nos tenían ahí esperando en el rayo del sol, no nos importaba nada, no nos íbamos a mover. Y la sacaron por otro lado. Se fueron por otro lado sin decirnos nada, para después llevarnos al SIC del barrio, a mi papá, a mi mamá y a mí, y decirnos, sí, ya la encontramos. Pero ¿cómo la encontraron? En el medio de un descampado, semienterrada, con su documento tirado al lado. La verdad, se hicieron todo mal. Nosotros ahora vamos a tirar abajo a la policía. Vamos a hacer una revolución por mi hermana, porque nadie, absolutamente nadie, se merece lo que el infierno que vivió ella. Una chica sensible, tan bonita. Rocío, no vamos a descansar. Tenemos uno de los mejores abogados, vamos a demandar a la policía, a la brigada, todo lo que dijeron, te vamos a ayudar. Lo único que hicieron fue estar estancados ahí, esperar 5 o 6 días para ir a buscar a hijos de ese descampado donde plantaron el cuerpo de mi hermana, donde no tuvieron compasión, como la tiraron como un animal muerto, ni siquiera, no sé ni qué le hicieron. Rocío, queríamos charlar contigo y queríamos que nos contaras a propósito del asesinato, del femicidio de Yara. Te escuchamos obviamente con la congoja de la pérdida de la esperanza reciente, pero también se nota aún en tu voz desarmada, con esa promesa de hacer una revolución por tu hermana, que vas para adelante, y seguramente en otro momento volveremos a charlar para que nos vayas diciendo cómo está la investigación. Yo lo último que quiero preguntarte es si tienen alguna sospecha de quién puede haber sido, o si no saben nada y están pidiendo que se investigue como corresponde y no como nos has contado que han investigado. Nosotros ya tenemos indicios, nos mandaron por suerte tarde, la verdad que la gente tarde tuvo valor de mandarnos cosas útiles que en su momento nos podrían haber servido para encontrarla con vida. Así que estamos con la Policía Federal. Hoy día, en estos momentos, le están haciendo la autopsia. Nosotros pedimos tener un perito, no queríamos que la policía haga todo sola, porque yo no sé si en la autopsia ellos pueden tener irregularidades, pueden dejar pasarlo por alto. Pero vamos a encontrar a quien le hizo esto a mi hermanita. Yo dije, yo voy a marcar su nombre en Argentina, porque nadie se merece todo esto. Nadie. Yo dije y repito, nunca en mi vida me imaginé que íbamos a vivir algo así, porque mi familia no se lo merece, ninguna familia se lo merece. Porque es horrible estar ahí, sentado con la puerta abierta, esperando que la llegue. Que diga, no, estaba allá y tenía miedo de volver. Estaba con una amiga, pero me asusté por la hora. Que tiene un remis y la traiga. no, ahora ya no la voy a ver más, nunca más. Hoy ya es una semana y ahora va a ser toda la vida sin verla. Ni siquiera la voy a ver en el cajón. Rocío, te mandamos un abrazo muy, muy, muy, muy grande. Esto que vos decías de que nunca pensaste que ibas a estar en esta situación, habrás visto antes en los medios de comunicación como muchas otras personas fueron contando historias de sus familiares, que si vos escuchás el relato en un montón de cosas, es muy parecido a lo que vos acabas de contar, sobre todo en eso, en esas instancias inmediatamente después de la desaparición y la acción de las diferentes policías en Jujuy, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en todas partes está pasando esta pandemia de los femicidios, y por suerte hay como muchas pibas organizadas, dispuestas a llevar adelante con vos esa revolución que te propones, así que más que seguro que no vas a estar sola en esa en esa tarea. Lo que te diría es que nosotros todos los martes en la plaza central, en todos lados, vamos a prender una velita por mi hermana. No queremos violencia porque ella era súper pacífica, antiviolencia. Y yo le pediría a la gente que todos los martes una velita en su casa, en la plaza, que vaya, la deje. No que se quede ahí, pero que vaya, la dejen, para que mi hermana pueda estar tranquila, porque la verdad que se fue muy injustamente. La verdad que ahora entiendo, siempre veía en el Facebook, veía y digo, es una pesadilla vivir esto, no me lo imagino. La cuide tanto a mis hermanas. Yo siendo la mayor trapeta siempre para ella. Y ahora me quedan dos. Tengo que estar por ella. La voy a cuidar, tengo que estar por mi papá. Pero no nos vamos a dejar caer. Rocío, tenés nuestro contacto. Cualquier cosa te comunicas en el momento que quieras con nosotros y tenés un pedacito de aire en nuestra radio para decir lo que tengas ganas. Te mandamos un abrazo grande a vos, a tu papá, a tu mamá. Y nada más se les puede decir que eso, que todo el cariño del mundo en esta situación de mierda que les está tocando vivir. Un abrazo fuerte. Gracias. Hemos escuchado el relato conmovedor de Rocío Rueda, la hermana de Yara. Yara tenía 16 años, estuvo desaparecida una semana. En esa semana pasaron, nos habrá contado, como siempre sucede en estas circunstancias, ¿no? Nos habrá contado el 30, el 40% de las cosas que le pasan a una familia cuando hay una desaparición de una piba, y cuando después se confirma que ha ocurrido un nuevo femicidio. Es una sensación de mierda, ¿no? Pensar que como siempre en estas circunstancias, los que tendrían que estar de tu lado ayudándote a saber qué pasó, en realidad son parte del asunto, ¿no? Y es muy triste escuchar familias desgarradas por este femicidio uno atrás de otro que se va dando. Uno tiene la esperanza en esa organización que hay, ¿no? Y en ese acompañarse. Y ojalá que de a poco podamos ir bajando la tasa de femicidios que tenemos en el país, que es muy alta, que es algo que obviamente no nos pasa solo a nosotros y a nosotras aquí en la Argentina, que ocurre a nivel mundial, pero que en la Argentina pasa, y mucho, porque tenemos un montón de cosas para cambiar, que, bueno, O sea, aunque no llegan al femicidio, un montón de cosas que en nuestra vida cotidiana naturalizamos, que no nos hace cómplices de ninguna manera de un femicidio desde ya, pero que es todo parte de un mismo entramado, ¿no? Yo siempre digo que la dictadura perdió fuerza cuando la mayor parte de la población se dio cuenta de que las desapariciones le podían pasar, que ya no era solo una cuestión objetivo, militancia política y social. El día que esta sociedad, y por supuesto no es una cosa de un día para otro, tomó conciencia de que las desapariciones podían sucederle a cualquiera en la calle, se tuvo la suficiente fuerza para voltear a la dictadura, más allá de sus propios errores. En algún sentido esto es lo mismo, ¿no? Cada vez más familias van sintiendo que les puede pasar a las pibas de su familia. Y eso es lo que ha hecho que el movimiento feminista saliera también con tanta fuerza, más allá del querer ganar derechos. Pero escuchar relatos como el de recién te desarman, ¿no? Aunque ella diga que van por su propia revolución, en la que creemos ciertamente. Bueno, tenemos que cerrar el programa, tenemos que irnos de alguna manera. No es esta la mejor manera, sabíamos, teníamos previsto que el programa anduviera por los caminos que transitamos y que elegimos transitar, y por suerte están ustedes ahí bancando que tengamos esta agenda tan, tan dolorosa, ¿no? Nos vamos, Rodri. Sí, quiero hacer un paréntesis, pero acaba de publicarse en los medios, sí. Que, bueno, ayer hablamos de que se cumplieron 56 años de la primera publicación de Mafalda. Sí. Acaba de morir Joaquín Salvador Lavado, ¿sí? Quino, a los 88 años, justo un día después de que Mafalda se cumpla 56 años, su creador acaba de llevarse sus dibujos a alguna otra parte. En realidad nos los deja, ¿sí? Nos deja sus dibujos, nos deja Mafalda y nos deja un montón de cosas más. Así que bueno, un miércoles complicado, por lo menos hacia el final. Sí. Y con respecto a lo que decías, sí, confiamos muchísimo en la organización, en la fuerza de esas mujeres, y nos quedamos con eso, con la fuerza de Rocío, que mientras le estaban haciendo la autopsia a su hermana, tuvo la valentía, el coraje de salir en una entrevista y decir todo lo que dijo. Así que le mandamos un abrazo gigante a esa familia, a Rocío, y por supuesto cuentan con los micrófonos de la retaguardia para cuando lo necesiten. Hacemos este programa Rodrigo Ferreiro, Nicolás Rosales, que se comió la cancha en producción hoy, Julián Bouvier, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, María Eugenia Otero, Giselle Rivaloff, Cristian Madia. Hoy estuvo Luis Angió con su columna. También están Matías Bregante, Alfredo Grande y Graciela Carballo. Es esto una jungla, al fin y al cabo. También está Silvio Florio con la difícil tarea de ponerle humor a esta vida. Quedó recomendar a Aurora Venturuni, a Esther Cross, a Dolores Reyes, a Libertad de Mitrópolos. Nos faltó recomendar El Jugador de Dostoyevsky. Me sumo y recomiendo Noches Blancas. Nos vamos pensando en Guernica, en que no haya represión mañana. Salvo que te quede algo más para decir, Rodri, nos despedimos hasta mañana a las 10. Nos despedimos, hasta mañana. Chau, chau. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.